Cerebros despiertos necesitan una mañana dinámica. Dinámica. Contagiosa. Tu mañana es más dinámica en Radio Vox 102.9. La mañana del martes tiene todo lo que buscas. Actualidad, deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Base Fuerte. Martes de 9 a 11 por Vox. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @BaseFuerte. Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. Míranos en vivo por YouTube y Twitch, Radio Vox 1029. Base Fuerte, tercera temporada. Queremos que conozcas la gracia y el amor de Jesús. Un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En este mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. Muy, pero muy, pero muy buenos días. ¿Cómo están una vez más en este programa que íbamos a llamar Base Fuerte? Tercera temporada. Hoy vino modo locutor. Edición hombres hoy. Edición hombres. Edición hombres. Edición machirulen. ¿Cómo me reí con eso, Dios mío? ¿Cómo están? Buenos días. Estamos en una mañana gris hermosa, como cada día. Si está soleado también está hermoso. Pero hoy está hermoso para estar ahí tomando unos mates, mirando el vivo de la radio, escuchando un montón de cosas muy copadas que tenemos para comentarles, como que tenemos consignas, como hay regalitos, como las actividades que hay. Obviamente tenemos una palabra de parte de Dios. Tenemos deporte, tenemos historia de personas que hicieron himnos hermosos que hoy los cantamos. Tenemos un montón de cosas muy, pero muy, pero muy contentas. Pero antes, vamos a saludar. Johnny, amigo querido, ¿cómo estás? Hola, hola chicos, contento de estar acá. Contento. Muy bien. Contundente. Un hombre de palabras. Un nombre Johnny Boca Cerrada. ¿Qué le digo, doctor? ¿Cómo estás? Dile que chupe limón. Dile que escuche Radio Vox. ¿Todo bien, Rey? ¿Todo tranqui? Todo bien, buen día a toda la audiencia, a todos los que se van conectando ahí por el YouTube, por la radio, bueno. Y nada, contento de estar un martes más. Y feliz, vamos a ver qué sale de esto. Vamos a ver qué sale. Igual necesitamos un toque femenino, ¿no? Porque estamos... yo soy medio cascote con el... Grabamos el TikTok, estamos en vivo en TikTok. Estamos en vivo. Estamos en vivo en TikTok. La influencer estuvo... La influencer se tomó vacaciones hoy. Se tomó vacaciones hoy. Rey, amigo, compadre. José, compadre. ¿Cómo estás? Compañero de milicia. Bien. ¿Todo bien? Contento. ¿Cómo hacían para remar la doctora China? Le mandamos un saludo a Pato, a Mía, que no pudieron venir, a Meli, que no pudieron venir, hubo cositas. Eso era la parte, eso era la parte de tu saludo, amigo. Ahora me toca a mí el saludo. Ah, bueno, saludo. Eran re básico, ¿no? Hola. Hola, Julio Pris. Dale, cerrá los saludos y yo sigo conmigo. No, era mandarle saludos. Y a Nico, que cumplió año. Guatisi era. Nico. Ayer estuve, sí, estuve en la casa de Nati. Fue cumpleaños de Nico, 15 añitos, Nico. Bien. No, así que ahí nos estamos matando la risa con Martín. ¿Fue Martíncho? Sí. Saludo para Martíncho Pascuá. Martíncito, saludo. Así que, contento. me vas a acordar a las temporadas anteriores, ¿te acordás que éramos nosotros también? Bueno, era Gastón. Pero saludos para Gastón. Gastón que está organizando. Ah, eso después lo hablamos, ¿no? No te anticipes. No, spoileemos nada. Son dos horas. De 10. Aprovecha. Che, bueno. Escuchame, estuviste encerrado. Estuve en un spa de 5 estrellas. Escucha. Desayuno, almuerzo, merienda, cena, colaciones, yogurcito en el medio. Y anticoagulantes. Y anticoagulantes. Mucho anticoagulante. Mucho. ¿Y el otro cómo es? Y antibióticos. Antibióticos. De 10. Me hice de unos amigos hermosos ahí. Yo me quedé con la historia de Winnie Pooh. Un loco. Un loco. Hermoso. Por ahí está escuchando, porque le pasé el chivo a la radio, Jonathan. Soñaba que venía Winnie Pooh a traerle. ¿Qué se puede decir? Polvito mágico. A traerle. Sí, exactamente. La caspa del diablo. Por ahí estaba así dormido el tipo, se levanta. No puede ser que soñé esto. Dice vino Winnie Pooh a traerme, bueno, digo, sustancia loca. Así que la pasé de 10 con esos locos. El último día, porque hablábamos con un compañero al lado, Pedro Perot. Sí. Y bueno, hablábamos, un loco muy leído, muy instruido, y me preguntaba, ¿viste? Y hablábamos y debates lindos. Y los otros de la cama escuchaban, ¿viste? Y el último día se armó un mini culto, ¿viste? Ahí, hermoso. Un culto apologético, ¿viste? Ellos me preguntaban, yo le devolvía, pero la Biblia, y hermoso. Y estaban todos ahí expectantes, todo, terminamos orando, así que en la semana tengo que ir a visitarlos. Qué grande. Así que hermoso, la pasé de 10. Qué hermoso. Y ya tenemos mensajes, así que en un ratito lo vamos a estar leyendo. Queremos, a ver. No, todavía no mando mensaje. Tenemos ahí una. Sí, tenemos mensaje. Sí, no, pero de una persona especial. Porque dice: yo siempre mando y no escucho que me escriben. No escucho que me saludan. ¿Qué pasó? Así que ahora. Yo tengo por lo menos 4 saludos para. Ah, bueno. ¿Querés mandarlo? No, por favor. Estamos en el arranque, ¿no? Estamos en el arranque. Un saludo para el remisero que me trajo un amigo, Cristian. Que me trajo ahí y se quedó escuchando Radio Box. Un crack, Cristian. Esta es tu onda. Después un saludo, no sé si estarán conectados ya ahí, para los chicos de la iglesia de Monte Grande. ¡Apa! Estaba hablando anoche y les digo, che, miren que mañana estamos en vivo, les pasé el link. Me dijo, bueno, Sergio, por lo menos un saludo. Bien, sí, escuchen, atentos Monte Grande. Porque este año vamos a hacer campañas en Inca Wilde. Vamos a hacer antes un tiempo de talleres evangelísticos donde vamos a estar viendo algunos asuntos bien doctrinales, pero que los vamos a llevar a la práctica también. Así que un saludo también para José, un fuerte abrazo, y el pastor Pedro. Más adelante, esto va a ser en los meses de junio, de julio, agosto y septiembre, terminamos con una gran campaña. Sí. Después tenemos que definir la fecha, pero en los últimos meses del año vamos a ir a Sobrigues, donde también vamos a hacer los talleres y vamos a terminar con una gran campaña. Y bueno, sumado a las campañas que hacemos en nuestra iglesia local, una alarmilla. Y bueno, así que chicos de Monte Grande, estén atentos, hablen con sus líderes de jóvenes, con su pastor, que es Eugenio. Bueno, también vamos a estar allá en Sobrigues. Talleres, y después llevar a la acción el evangelismo, todo lo que vamos aprendiendo. Manden mensajito. Dejen su mensaje. No, además están haciendo un trabajo hermoso ahí, mi amigo Tommy, el baterista de Monte Grande. Porque Tommy Lee Jones. Era baterista, ¿no? Tommy Lee Jones. Si vos me colocaste, no sé. Claro. Si el pulpo lo dice, debe ser. Sí. No, está haciendo un trabajo hermoso. El lema para esta confraternidad Monte Grande es uno en Cristo, si mal no recuerdo. Qué hermoso. Y están reuniendo una persona de cada Inca. Sí. Entonces hay una chica del Pato. Sí. Van a venir los padres de Sobrigues. Viene una chica de Monte Chingolo. Bueno, sí. Vengo yo con Fabri de acá del Dorado. Y ahí están cerrando a ver si traen alguna Wilde. Ah, que, para hacer la banda. Para hacer la banda del grupo Alabanza. Uno de cada iglesia. Hermoso. Uno, dos de cada. Sí. Qué lindo. Qué laburo poder concertar. Sí, todo eso. No, fíjate, un laburazo. Y bueno, lo honramos por ese servicio. Ahí el sábado andamos por allá. Un primer ensayo, mediodía. Bien. Y así que un viajecito hasta Monte Grande, pero. Hermoso. Va a estar lindo. Hermoso toda esa movida cuando. Todos nos podemos, viste, unir en una misma cosa. Sí, y es lo que está haciendo el Espíritu Santo, amigo. Pero ¿cómo viene eso ya desde las campañas de aquel momento, este, de antes también? No, creo que, va, por lo menos yo que soy el más nuevo, en la reunión esta especial que fue el Pentecostés de aquella vez, ¿te acordás? Qué buena reunión que fue esa. Del año pasado. Ah, del año pasado o el otro año, el año, sí, el año pasado. Yo lo veo igualmente que lo notamos en los tiempos de adoración. Y lo estamos viendo en los trenes ahora. Porque los tiempos de adoración, bueno, lo hacemos con el hermano Pastor Julio. Un abrazo, Julio. Te amo en el Señor. Está conectado, ya mandó saluditos, así que ahora lo vamos a contestar. Y vamos viendo eso, ¿viste? Y él lo comentó con otros con otras congregaciones también, que están dispuestas, ¿viste? A poder participar también de esos tiempos de adoración pública. Y años atrás había algo, ¿viste? Una especie de... ¿cómo decirlo? A ver, había diferencias por ahí, pentecostal, bautista. Los bautistas nos decían pestecostales. O como Willy, entre pentecostales y bautistas, o pentecostales y otros pentecostales. O pentecostales, exacto. Pero hoy día, gracias a Dios, se están rompiendo, el Espíritu Santo está rompiendo todas esas barreras. Total. Y los bautistas a veces son más fogosos, sí, que los pentecostales. Y esto es el milagro, los pentecostales a veces estudian más que los bautistas la Sagrada Escritura. Entonces se está reuniendo todo en Cristo, estamos viviendo un tiempo hermoso en el Señor. Así que, querido amigo que estás sirviendo al Señor, seas pastor, evangelista, qué sé yo, tenés ministerio apostólico, profético, sos maestro de la palabra, la oración nuestra tiene que ser en este tiempo, Señor, que todo muro de división caiga y que todos podamos ser reunidos en Cristo. Amén, amén, así. Vamos a ir a un tema musical, pero antes déjame contarte que estamos regalando la taza oficial de Base Fuerte Radio. Base Fuerte Radio, ahí se ve, pim, pim, pim. Hoy especial para tomarse un cafecito. Hoy especial taza. Para tomarse un coffee. Coffee. Un coffee, oh. Sí. Leche caliente, le tirás ahí un chocolatín águila. Y escuchando la radio. Rico, ¿cómo se llama eso? Submarino. Submarino. Es muy de la década del 80, ¿no? 90 el submarino. Claro, ahora se llama... ahora el macchiato, el caramel macchiato. Caramel macchiato. Caramel macchiato, cómo me están arruinando todo. Pero bueno, antes queremos tirarte la consigna. No sé si poner la voz de mi compañera comadre. Y además, esto dice... Nada, me pasó todo el machete anoche porque ella sabía que no iba a poder estar. Hola, amiguitos. Y dice así. Un saludo para mi amada esposa. Qué grande la Mary. Te amo, mi amor. Y esto dice así. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Está o no está en la Biblia? O es así o no es así. O ponele que en algún versículo lo podés ver medio parecido. Ahí dejanos tu comentario. No importa si está bien, no importa si está mal. Lo ideal sería que contestes el mensaje y vas a estar participando por esta taza. Hablando también de gracia. Hablando, sí, de gracia. También los chicos de TikTok, los que estuvieron la semana pasada y este día también. Y los chicos de YouTube, que también estuvieron conectados la semana pasada y esta también. Todos los que participaron van a estar jugando, se diría. Participando por una taza. Hermosa taza. Participando por una taza. Sería como un programa. Participando por una taza. Es buena esa. Lo podría conducir Barassi. Tranquilamente, o José María. O José María, sí. Comentando por una taza sería. Comentando, ¿no? Por, claro, una taza, toma. Así que, bueno, vamos al primer tema musical y volvemos en un ratito. Nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Derecho de autor registrado solamente. distancia sería una emboscada letal para mí. No amarte sería una desgracia, sería una emboscada letal para mí. Dios no usa reloj, tal vez porque al tiempo Él lo creó. Romeo nunca supo lo que es el amor. Solo se envenenó, solo se envenenó. Es que toda seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, arroba Base Fuerte. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. Muy bien, seguimos en el segundo bloque de Base Fuerte Radio. Más prolijo que nunca. Siempre. Falta el toque femenino. Falta el toque femenino. Demasiado rústico por ahí, ¿no? Después para, en el otro, la otra tanda musical vamos a poner Yo viviré, sobreviviré. Escuchá, 9.25 de la mañana, estamos viendo que va a salir una serie de Chespirito contando cómo... Actualidad. Cómo armó la serie del Chavo del 8 y algunas cosas más. Los actores más o menos. Y como que Kiko está un toque gordo, ¿no? Está raro, Kiko. Está raro, Kiko, sí. Don Ramón está bastante gordito, pero vamos a ver cómo es. Vamos a ver qué sale. Por ahí sale o una Blanca Nieves que no tuvo nada de éxito, o por ahí la rompe toda. Vamos a ver. Polémico, polémico el plantel del Chavo, ¿eh? ¿Vieron en YouTube lo de la estrella de... ¿De Kiko? ¿De los nombres? Búsquenlo. ¡Ah! Sí. Veo Macumbero, había sido que era Kiko. ¡Posta! Esa era una... Sí, que tenía las iniciales de todos los actores y sí. Que medianamente se fue cumpliendo la muerte de todos ellos. Y a Rejabru. Sí. Tomá, anda, Kiko. Andás a ver. Tengo una reflexión del Pastor Julio que me gustaría compartir. Dejando a Satanás a un costado, nos enfocamos en Cristo. Amén. Dice, que nunca nos olvidemos de que no importa el lugar en que nos coloquen. Si no es juntamente con Cristo, no lo queremos. Si hay alguna propuesta que no es juntamente con Él, no la queremos. lo que verdaderamente nos importa es permanecer en él. Yo suscribo a eso, ¿eh? Tremendo. Bueno, se puede. Gracias, pastor. ¿Cómo dejar fijado? Es un gran, siempre tiene una. Siempre está conectado y. Un comentario siempre acertado. No importa. La verdad es. Claro, no, nos bendice un montón cuando nos cruzamos, cuando nos escribe y está conectado. Habla también, se toma el tiempo para escucharnos. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias por escucharnos. Y estamos para arrancar el segmento. Estamos en vivo, tenemos saludos. Y tenemos saludos, pero. ¿Lo querés mandar ahora? Como quiera, yo tengo saludos. Ah, bueno, mandalo. Yo tengo muchos saludos a mientras el compañero se va preparando. Se prepara la columna deportiva. ¿Cuántos K estamos en TikTok? Estamos en. Veo poco, en 3K estamos. 3.000 personas viéndonos en vivo. Es increíble esto. Veo muchos cilindros blancos con negro. ¿Es Melania? Dice BLS, no sé si te suena. Debe ser la empresa, sí. Debe ser la empresa. Ah, me dijo Melinda hoy. Escuchame, mirá esta remera. ¿Mirá? ¿Se ve ahí? ¿Qué dice ahí? Drene amoblamiento. Que es uno de los sponsors del programa junto con Bicicleterías Tito. ¿Está ahí arriba? Bicicletería Tito en Barrio La Esperanza. Auspician este segmento deportivo Bicicletería Tito. Sí, Bicicletería Tito. Barrio La Esperanza en Necochea 5543. Te podés comunicar al 11 50 56 795. Tirame el último número. 5-2. No lo llevo a ver. 5-2. De nuevo, 11 50 56 7952. Uno de nuestros sponsors oficiales. No te dejes chamullar. Bicicleterías Tito es la bicicletería. ¿Tenés ganas de pedalear un ratito? Bicicletería Tito. Pero más vale. Ray, yo creo que lo formás ahí las locuciones por ahí, ¿eh? Me tendría que hacer un curso, ¿no? Sí. Me parece que va por ahí. Lo voy a pensar. ¿Cómo es ese saludo? Saludos, ya se me fueron. Saludos a los que se van conectando. Tenemos 14.000 personas en YouTube en vivo. El negro está solito, dice Meli. Buen día. Buen programa, chicos. Dios los bendiga, dice Meli. Gastón Bulacio ahí. Dios los bendiga, chicos. Abrazo, Gastón. Jorge David Almirón. Dice: hola, buen día, chicos. Dios los bendiga. Ángel Armenia, Angelito, que ya nos mandó su foto ahí en Generación Has, que nos está escuchando en vivo. Todos los martes, fiel. Escuchame, entrenador de arquero del Racing Club. Muy buen arquero, Ángel. Buen arquero. Aparte, un ropero. Encaró un mano a mano. El domingo estaba sentado adelante mío, ¿viste? Parado me saca y sentado. Sí, y me vino, ¿viste? Y me dice: buen programa, ¿eh? Me sale gigantesco, chico. Gracias. Saludos, abrazo. Gracias, amado, papá. Gracias, che, por gracias, el aguante. Ángel. Grande, Ángel, un crack. Y David tiró ahí un. Tiró ahí. Bueno, Pastor Julio Lázaro, que nos mandaba su mensajito privado, pero también dice: muy buen día, amigos. Muchas bendiciones, les amamos. Gracias, Pastor. Bueno, como decía David, estábamos hablando de la unidad en Cristo. Dice: amén, somos uno en Cristo. Y bueno, deja su comentario ahí, David, en cuanto a la consigna del programa, que ahora Maxi la va a repasar. Dice: no es un versículo de la Biblia, pero está inspirada en ciertos pasajes bíblicos que hablan sobre la influencia de las compañías en la vida de una persona. Pará, hay uno más, uno más. Ah, si tengo un emprendimiento, ¿cómo hago para auspiciar el programa? Muy bien. Comunicate con cualquiera de nosotros, Rey. Comunicate a alguien que me pase el teléfono de la Meli, que yo no me la acuerdo. Comunicate al 11-22-74-69-94. 11-22-74-69-94. Para ser parte del staff. Para de sponsors oficiales. De bien. Sí. Y también para ver nuestro merch, tenemos viseras, tenemos stickers, tenemos taza, tenemos materos, tenemos un montón de remeras. Se vienen los buzos. ¿Le trajo la remera de Base Fuerte hoy? No, yo traje la remera de Drene Amoblamientos. Sí. Los podés seguir en. En Instagram como Drene Amoblamiento. Ahí está. Che, me voy a traer mi remera de mi emprendimiento. Vos decís, me estás hablando de Music Mood. Music Mood le hizo una correa que la estuvo exponiendo en Pasión de Sábado a uno, al guitarrista de Los del Fuego. Pasión de Sábado. Esperemos que no me funen por esto, pero. Así que, bueno. Es trabajo. Business are business. Es trabajo. Compre quien lo compre. Chequeado, Pulpo, que se está mucho muy chamullando. ¿Puedo mostrar foto? Está chequeado. En cualquier momento salís con una correa. Ya vamos a llegar a MTV, Rey. Ya está, y vamos de ahí para arriba. O mejor a a qué sé yo, a enlace. Hablando así de cosas mundanas. ¡No! ¡No! Me retracto. No, no me retracto. No, no me retracto nada. No me retracto, no me retracto. Cerramos la 4. Huyan de ahí por sus vidas. Lean la Biblia. Hermoso. Vamos al corte. Vamos a... Vamos con Axel mejor. Mientras un Axel le pará, tengan cuidado. Justamente estaba hablando de eso con una persona el domingo, ¿no? De la importancia de leer la Biblia. Porque si no podemos darle bolilla a cualquier perro. Y no tiene que ver tampoco con la enseñanza, sino abrimos la Biblia y el Señor ahí nos... Si nosotros leemos y le pedimos al Señor que nos traiga revelación de lo que nos quiere decir, no vamos a ser engañados. Sí. Así que es importante leer. Sí, Pero vamos al segmento de deportes. Vamos al segmento de deportes. Podríamos estar 2 horas ahí. Sí, después lo volvemos a tocar. Pero si no huele a Cristo, no expresa a Cristo, no adora a Cristo, no te salí lleva ahí. Una adoración a Cristo, corre de ahí por tu vida. Salí de ahí, maravilla. Escuchalo, bueno, escuchalo. Un ratito, un cortito, ya el fútbol se está terminando acá en Argentina. El fin de semana tuvimos la llave de la semifinal, así que perdió Independiente con Huracán por penales. Qué lindo. Y ahí con un saludo partido a los chicos. Un partido recontra agónico de San Lorenzo, que también ganó Platense 1-0. Hermoso golazo. Los últimos 5 minutos San Lorenzo quiso pelotear, pero la aguantó Platense. Y bueno, ahora queda este domingo, van a estar jugando Huracán Platense a las 5 de la tarde. Así que ya se está definiendo el campeonato del fútbol argentino. Hoy hay fútbol, tenemos la Copa Libertadores. Va a estar jugando Talleres con San Pablo allá en Brasil. Va a estar Libertad con Alianza Lima a las 7 de la tarde. Está Botafogo a las 9 y media con Universidad de Chile. River están jugando hoy de local a las 9 y media. Estudiante también a las 9 y media jugando de local. Y tenemos Barcelona Independiente del Valle a las 9 y media. Y después tenemos la Copa Sudamericana, que va a estar Lanús contra Puerto Cabello. El Vasco de Coutinho. Mirá, Coutinho el otro día estaba viendo el partido. El Vasco da Gama. ¿Cómo desembolsa Brasil? Sí, sí. Está cool, no, también. Muy bueno. Se caen los otra cosita también que pasa ahí en el fútbol que se mueve bastante. Bueno, va a jugar el Vasco con Melgar y Huracán va a estar jugando contra el Corinthians. Algo que estaba pasando en Brasil, llegó Neymar hace 5 meses y no estuvo rindiendo mucho, muchas lesiones, y estaba medio caliente ahí el presidente, no lo estaban queriendo renovar el contrato, y quedaron en una cosa, conforme al rendimiento que él tenga, va a ser el sueldo, un sueldo por productividad, le dijeron. Eso a él mucho no le gustó. Está viendo la posibilidad de irse. Pero Neymar es... Ponéselo eso a Centurión, si querés. Pero Neymar, consagradísimo. No, bueno, algo así le pasó a Garrincha. Pasa que está en Brasil, en tierra de carnavales y... No, y aparte... Y diversión, digamos. Entonces... A la noche no tengo sueño. Le hacen perder plata al club, que la debe tener... Y no está jugando mucho por tema de lesiones, y él decía de irse al Flamengo, que era un club que le gustaba, y aparte que tiene toda la plata como para pagarle, y si no, seguramente se va a jugar con Messi al Inter. Viene arriba, si no. Así que está ahí en una situación media complicadita. Escuchá, un datazo de color que tira Emma Ramírez, que todos los locales perdieron. Todos los que jugaron de locales perdieron. Platense jugó todos los partidos de visitante y los estuvo ganando bastante. Y Huracán bien. También. Sí, sí. Che, datazo, ¿eh? Hicieron historia los dos, ¿eh? Verdad que sí, están subidos a la cresta, así que... Sí, sí. Yo prefiero Platense, pero bueno. Todos estamos con Platense. Somos todos Platense. Somos todos Calamar. Sí, y por último, este sábado, como ahí dice Maurito, saludos para Mauro. Muy bien, Maurito Ramírez. El sábado a las 4 de la tarde se define la Champions. Está para juntarse. París Inter. Está para juntarse esa Champions, ¿eh? Ahí a mirar. Estaría unos quesitos. Estaría unos quesitos, ¿no? Unos quesitos, o si no, vamos a lo de los amigos Tres Haces. Ahí está. Esa es buena también. Sí. Messi, así que... Está lindo para ver la final de la Champions los tres haces, ¿eh? Messi, guarda, ¿eh? Así que, che, este también hay... el dato también que tiró Jorge, nada que... Ah, sí, Jorge, David. ¿Viene Messi a River? Vi un comentario de... No sé quién. Del muñeco. En Facebook, creo. No hay chances de que River venga un equipo argentino que no sea Newell's. Porque si no... Que Messi venga un equipo argentino que no sea Newell's. Porque ponele que va a River, va a tener a más de la mitad del país en contra. Primero. Porque claramente somos muchísimo más que todos. Así que no creo que quiera ponerse la gente en contra. Nada, tiro eso. A esta altura de la jugada. ¿Para qué volverse loco? ¿Para qué estresarse? No, vale la pena. Bueno, y ayer también hubo fulbito con los chicos. Yo no tuve la oportunidad de ir. Vine, la verdad, muy muerto. Pero hubo fulbito. Hubo, igual, menos mal que no fui. Porque 10 y monedita, lluvia con todo. Pero, y yo ahí tomando un mate, digo, qué bueno que no fui. Ya me duele todo, no da, ¿viste? Pero bueno, será el próximo lunes si me dejan. Si me dejan, obviamente, los chicos. Son y 38, ¿eh? ¡Apa! ¿Se acerca? ¿Se acerca? Segmento deportivo, ¿qué más? Bueno, la final de la Champions. La Champions juega el París contra el gran Inter de los argentinos, de Joaquín Correa, de... Joaquín Correa era el otro que no nos acordábamos. El otro Correa. Toro, así que... Yo voy por el Inter, ¿eh? Inter. Sí, siempre Inter. Igual siempre el París, ¿viste? Equipo que se tiró atrás. Pasaron cositas. La final importante. No sabían mantener el resultado, así que... Escuchá, y también salió campeón el Napoli del Diegote. ¡Diego! En la última fecha. Sí, estaba viendo. Así el hijo del Cholo está ahí. El hijo de... Claro, es Simeone. Giovanni. Podría haber sido vos. Estuvieron ahí a un punto nomás, porque el Inter hizo lo que tenía que hacer, ganó. Y si empataba el Napoli, salía campeón de vuelta. Pero estuvo entretenido. El Calcio, no por nada, es el, creo yo, el fútbol más difícil de... del mundo. Es bastante competitivo. Y es el más trabado. El más lindo es la Premier. Cada uno en su banco. Hermano, la Juve salió campeón 10 veces seguida, más o menos. No tiene gollete eso. Primero estuvo el Inter con bastante seguidilla y después agarró la Juventus. Fue la mejor liga en la década del 90. Parece ¿Te acordás que en Canal 9 pasaban los domingos a la mañana? Se picó Calcio. Había muchos argentinos en ese tiempo también. Claro, el Bati, Abel Balbo. Sinceramente Simeone, vi mucho más el fútbol italiano que el inglés. La Bruja. Pero ¿cómo? Más que nada por eso. O sea, cuando yo miraba el fútbol italiano, estaba Lazio ahí arriba. Sí, estaba la Sampdoria. Hoy Sampdoria está peleando por desaparecer. Claro. O sea, es un garrón. Claro. Parma creo que tuvo un par de años desaparecido, el Parma. ¿No? Parma, Palermo. Entonces... pero bueno, cosas que pasan. Y estamos ahí, minuto 40. Yo creo que... ¿Nos quedó algo del fulbito? No, es eso nomás. Auspiciaron este segmento deportivo Bicicletería Tito. ¡Ja! Necochea 5543, Barrio La Esperanza. Te podés comunicar, tenés de todos los servicios, hasta pintura al fuego hacen, ¿no? ¿Te dice así? Pintura al fuego, ¿no? Puede ser. Pintura al fuego. Te podés comunicar, querés... No me tapés que hay el número. Te querés comunicar, tenés que hacer un service a la bici. El mejor bicicletero del condado, Tito. 11-50-56-7952. 11-50-56-7952. Perfecto. Bicicleterías Tito. ¿Tenés ganas de pedalear un ratito? Bicicleterías Tito. Bien, y estamos con la consigna. Te diré... No, ¿cómo era? Dime con quién andas y te diré con quién eres. Y me hizo también acordar ayer cuando hablaba Gastón, que es un crack, predicaba de eso, ¿no? ¿En qué grupo estás? ¿Qué hablás? ¿Con quién te juntás? ¿Viste? Es algo fundamental. ¿Qué hace un gusto en Sodoma? Era la retórica que planteaba. Así que si estás ahí, ¿está? ¿No está? ¿Qué pensás? Dejen su comentario. La sabés, porque es un dicho bastante conocido. donde lo decía mi abuela, mi tía, y nosotros también en algún momento lo hemos dicho. Así que dejanos ahí tu comentario. ¡Epa! ¿Qué es eso? ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Oigo sonidos. Y 42, 30 segundos. Levantá el volumen ahí con carpeta en la oficina. Escuchanos. Invítalos. Escuchá. Escuchale la letra, Ahí está. Ahí está. Eleva. A ver los evangelios. Dale. Pandereta. Dale. Ahí subí de la oficina si estás ahí. Claro, me ahí. Agitala. Mauro, vos que estás ahí. Ahí está, Maurito, vos que estás ahí. Y los más avesados se levantarán del escritorio y tirarán dos pasos, tres pasos. Pistolitas al aire. Danzarán. Danzarán para el señor con pistolitas al aire. Metele. Agitala. agitala. Ahí está el David que estaba haciendo un service a una guitarra. Dice, pintó el evangelio. Dice. Vamos, David. Igual, David, yo tengo recuerdos. Hay registros, David. Hay registros de esa barra cristiana, ¿no? Encontraremos videos. Porque si hay registro, hay videos. Así que dale, agitala ahí, ponete en este día hermoso, gris, agitala un poquito ahí a los compañeros, hablale de este Cristo maravilloso que cambió tu vida, amigo. Y agitala, dale. Bueno, ya fueron como 2 minutos, creo, ¿no? Si van en auto ahí, tic-tic, bocinazo. Yo creo que al que más le gusta este segmento es a Johnny. No tengo dudas. No tengo. Pero bueno, ahí pasó el ajite. Es un momento para distender, para que te aflojes, para que te despiertes, para que muevas los brazos, despertate. Viste, todos los días por ahí, una rutina del trabajo, la oficina, estás ahí con la compu, los ojos irritados. Pero agítala un poquito, agítala, salí un cachito de lo normal. Salió un cachito de esa rutina. Normal, sé masivo, bro. Sé masivo, normal. Y agitala que está hermoso. Bien, yo voy a estar obviamente cumpliendo el rol de nuestra amiga Melanie. Para y, vos. Y déjame contarte que así como te decía. No me quemé, pone ahí. Así como decía el David, ¿cómo puedes hacer para ser parte de nuestro programa, parte de esto? Que para nosotros es algo maravilloso. Podés mandarnos mensajes al 11 22 74 69 94 y ahí vas a encontrar con para participar siendo auspiciante del programa, para si querés adquirir nuestras viseras, nuestras tazas, nuestras etiquetas. Mirá lo que es esta etiqueta. Esta no porque no. Es personal, pero mirá lo que son estas remeras hermosas. Ahí está el loguito de Base Fuerte, lo tenemos en negro, lo tenemos en blanco. Eso también lo tenemos en negro. También tenemos Matero, la línea oficial de Base Fuerte. Línea oficial de Base Fuerte, toma mate. A ver, se ve ahí. Toma mate, ¿no? Matero, toma mate. Ahí. Viene sin las carapelas. Sin las carapelas, sí. Pero pasa que estamos en se Semana compré, Patria. Sí, se la compré a una nena maravillosa que está haciendo su emprendimiento, 9 años. Sobrina de Pato, unas escarapelas hermosas. Yo claramente me compré una de una empanada, sí, y otra de un mate. Bien. Que creo que me representa. Y también al negro, ¿qué dice? Al negro lo tenemos en blanco también. Esta Meli. Y también déjame contarte que estamos planificando todo para ir a visitar a las personas allá de Udaondo. Junto con los hermanos Bernardo Roja y la familia, no me acuerdo el apellido de Edu. ¿Cómo Eduardo es? Y... ¿Abrebu? No, Edu... No, Guaito. Edu y Guada. Adita. Y Ada. Así que... Se me bloqueó. Se me bloqueó el apellido, ahora nos vamos a acordar enseguida. Pacheco. Pacheco. Ada Pacheco. Pacheco y la Adita. Oviedo. Ahí está, la familia Oviedo. Que están haciendo allá un laburo hermoso. Gracias. Vamos Meli. A estar yendo el 19 de junio, julio. 19 julio. De julio, que son las vacaciones de invierno de los chicos en la escuela. Vamos a estar yendo allá con ropa, mercadería, dando una manito, a ver si podemos hacer ahí un contrapiso, una carpeta. Así que si vos que estás ahí y tenés ese impulso de donar algo, sea ropa, zapatilla, principalmente para nenes de 12 a 0 años, Vamos a estar muy agradecidos y esas personas también te lo van a agradecer un montón. Y no solamente vamos a llevar eso, sino también vamos a predicar el evangelio. Así que todos los que quieran colaborar con esta con todo esta lo que donación, tengan para dar, que lo puedan llevar a la iglesia, justamente eso, a la iglesia que queda en Necochea 4280 entre Smith y Bolivia. Y déjame contarte justamente que estamos ahí. Nuestra iglesia es Inca, nuestros pastores son Guillermo y Ángela Carrevedo. No como el puré. No como el puré. Estamos los días miércoles 19:30 horas y los días domingo 10 de la mañana. También hay distintas actividades en nuestra iglesia, así que escribinos y te vamos a pasar ahí datos. Bueno, todo lo que quieran donar lo puedes llevar a ese lugar. Y cualquier cosita, cualquier duda, nos escribís a este mensajito, nos escribís en todas las redes sociales, que puede ser en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube o X. Cualquier cosita, si no lo pueden acercar hasta la iglesia, nos dejan comentarios, se comunican con nosotros, lo pasamos a buscar nosotros. Buenísimo. ¿Algo más de con respecto a Udaondo? No. Con respecto a otra actividad, estuvimos de actividad este fin de semana. Reunión de evangelismo. Reunión de evangelismo y también estuvimos de visita en una iglesia. Estuvimos de visita, me tocó predicar el mensaje en Puesto los ojos en Jesús, ahí en Espeleta, así que un fuerte abrazo y agradecido por la oportunidad. Y bueno, fue una reunión especial donde convocaron también a otros pastores, así que el Señor está haciendo algo hermoso en el cuerpo. Es la segunda o tercera vez que me toca compartir delante de varios pastores, así que es una gran responsabilidad, la hacemos con temor del Señor, pero también en la oración esta, ¿no? En que no solamente nuestra iglesia local sea levantada, no dejaremos de lado las responsabilidades que tenemos en nuestra iglesia, pero también fue nuestra oración ya hace no sé si el año pasado o el otro. Señor, oramos por nuestra iglesia local, pero también donde vos nos quieras enviar, nuestra misión, ¿no? Pero también en otras iglesias, porque el evangelio, cuando nosotros nacemos de nuevo, el Espíritu Santo nos empuja a compartir con otras personas este mensaje que nos salvó, que nos rescató, que nos hace felices. Entonces tenemos el apóstol Pablo decía, tenemos impuesta la necesidad de predicar el evangelio, y ay de nosotros si no llegamos a predicarlo, no como una condenación, ¿no? Pero qué sentido tendría la vida una vez que nosotros, que se nos presentó Jesús, ¿no? Queremos vivir para Jesús, nos da placer. Salir a predicar no es un peso de responsabilidad. Salir al tren no es un peso de responsabilidad. Hacer campaña no es un peso. Congregarnos para adorar al Señor no es un peso. Es el privilegio que tenemos, ¿sí? Y vemos como el Señor está obrando en un montón de lugares, así que estamos felices. Así que disfrutamos de ese gran momento. Así que estuvimos ahí compartiendo también, nos pudimos acercar varios de los chicos. Fuimos a acompañar una iglesia hermosa con Claudito, que nos conocemos hace saludo para el amigo Claudito Gauna. Gran amigo. Y che, y también aprovecho para decir que dejen su saludo ahí, porque el sábado estuvo cumpliendo años el conductor de esta radio. ¡Aplausos! Así que ¡El Dipi, papá! Así que sí, estuve cumpliendo años, la verdad, muy contento, muy feliz. Siempre rodeado. 29, ¿no? 29 añitos. No, 34. 34 años, 1991. Así que nada, muy feliz, muy contento, rodeado de gente hermosa. Unas bondiolas que el David tiene los contactos. El David tiene los mejores contactos del condado. Tiene el point. Tiene el point, el David. Es nuestro dealer. Después de que salimos de esta reunión, 10 de la noche, ponele, 10 y media, estaba la bondiola tirando recién a la parrilla. pero lo disfrutábamos ahí. Una el parrillero salió del hospital y empezaba, viste, a saca filetear ahí. Después de salió del hospital, después de predicar, pum, parrilla. Así que toda la cancha. Así que hermosa, la verdad lo disfruté mucho, y agradecido al Señor porque un año más de vida junto a mi familia, a mi mujer que la amo, mis hijos que los amo un montón. Y lo pude disfrutar, hermoso, regalitos, todo, así que muy contento, muy contento. Los 34. Pero bueno, pasaron ahí cositas. No sé, me lleva 10 años literal, ¿no? Claro, pues yo cumplo 24 este. 10 años te llevo. 10 años, mira. Oh, toma. Dios mío. Pero bueno. El hermanito menor. Tranquilamente. Sí, sí. Ahí me descoloqué. Ahí dice David si estrenamos el camión el 19. Ojalá. El camión, mirá, bueno, ¿se acuerdan que veníamos orando por el por el camión? El Señor nos respondió esa petición. Che, ¿spoileamos la petición que viene al Señor? O primero... Creo que la otra vuelta habíamos... Antes de que caigas en el spa, creo que habíamos tirado un... Ah, un... sí, pues tiramos así por la pasada de que Luis estaba medio loco. Y lo tiramos. Lo tiramos. El Señor nos concedió la petición del camión y ahora estamos orando por un colectivo. Sí, ahora estamos orando por un colectivo. Porque ¿cuál es la idea de esto? La idea es el camión usarlo para llevar los elementos de campaña y demás. Soñamos, ¿no?, con ir a otras provincias, a otros lugares, o en la provincia de Buenos Aires, lugares vulnerables donde haga falta ayuda y llevar el evangelio, pero también llevar el camión abarrotado de mercadería, de ropa para quienes lo necesiten. Y el colectivo va a ser para llevar a todos los hermanos que se van a querer sumar. Claro. Pues somos una iglesia misionera, entonces está eso en los hermanos de querer levantarse, ir, ayudar, colaborar. Así que como son muchos los hermanos que tienen mucha ganas de servir, empezaremos con un colectivo. Claro. El día de mañana serán dos, tres. Eso, y lo hermoso es esto, ¿no? De que a veces mucha gente quiere ir, pero no tiene el recurso para ir. Claro. Llámese cualquiera, no tenga auto, o no tenga para la sub, lo que sea. Y por ahí quiere participar, y quiere participar con toda la familia. Entonces, ¿qué es mejor que un colectivo donde tiene 40 y pico de asientos, ¿no? Y parados pueden ir un par más, así que va a estar bueno. Sí, así que bueno, dejen comentario ahí a ver quién se suma en las oraciones. Sí. Bondi sí. Todos los sábados. Bondi sí, claro, Bondi una manito. Todos los sábados 5 de la tarde nos vamos a estar juntando en el campo del Alemán. Muy bien. Para estar obviamente orando por esto y otras cosas que se vienen en las actividades, también en el campo, la mantención de cortar el pasto. Césped, se dice, ¿no? El césped, tenemos un césped hermoso. Es un billar, ¿viste? Escuchame, y ahí decía David, si estrenamos el camión, bueno, ya tenemos el camión, ahora tenemos que ponerlo bien en regla, homologarlo para que pase la BTV, un camión hermoso. Sí, sí. Para dejarlo bien en condiciones. El sábado estaba ahí con los chicos hablando y me estaba diciendo Dieguito, nos estaba contando a todos mientras estábamos en la reunión, que ahí le dio una vueltita, justo ahí había algo que él sentía que estaba mal, entonces se fue, miró, vio un montón de cables que estaban de más, empezó a sacar, le dio media vuelta, prum, arrancó. Hermoso. Estaba paradito hace un par de semanitas, le dio, arranca como loco. Ya este sábado, temprano, se van con Jorgito. Sí. Más o menos tres. ¿Por qué sé esto? Porque estoy en las reuniones de evangelismo. Te invito a 5 de la tarde. Y entérate de todo lo que pasa en nuestra iglesia, en el ministerio del evangelismo, ahí con el coquito en la cabeza. Y bueno, y nos cuentan todo esto, ¿no? De que el sábado van ahí tempranito, para ver qué es lo que hace falta, qué es lo que tienen que arreglar para ya hacer BTV. Monologar y ya estamos para el funcionamiento, pero en lo que es motor está impecable. Next. Así que la verdad muy contento, muy felices, se ponen hermosas las reuniones, así que te invito por lo menos a que vengas y veas y después bueno, ahí seguirás viniendo, no, eso lo decisión propia, pero vení y conocé. Y acá la Meli dice, el negro quería hacer notar que es joven, pero no, vos sos viejo de alma. Qué grande la Meli, siempre ahí aportando. Pero estamos para terminar la primera hora. Okay, ¿quiero un saludo dependiente? A ver, Flor Marisol dice, buen día, bendiciones chicos, acá firme como siempre. Qué grande, Flor, muchísimas gracias. Aprovechamos ahí para decirles a los chicos que nos están escuchando, si pueden compartir también en otras redes, ponerle en Facebook, dejar el me gusta en YouTube y compartir el link. Che, ¿compartimos el link? Compartimos el link, sí. Compartimos el link. Así que pueden ir compartiendo en WhatsApp. Sí. Tírenlo en sus estados de WhatsApp. Donde si alguno está escuchando la radio y me manda mensaje, no tengo el celular encima porque está en TikTok. Así que lo estamos usando ahí. Porque siempre después cuando termino el programa y me voy contestando ahí. No lo tengo encima. Así que, bueno, vamos terminando la primera horita y volvemos en un ratito después de la tanda publicitaria. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Descubrí la visión perfecta en Óptica Puerto Luz. Lentes multifocales. Claridad en todas las distancias.

Diseños personalizados. Todas las medidas, todos los colores, todos los modelos. Carteles a bares, oficinas, salones de fiesta, eventos, stand de glitters o tu propio dormitorio. No dudes en consultar. 11 68 29 29 84. Redes Martínez Neón. Envíos a todo el país. Donde imagines. Martínez Neón hace brillar. 11 68 29 29 84. La mañana del martes tiene todo lo que buscas. Actualidad, deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Base Fuerte, martes de 9 a 11 por Vox. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @BaseFuerte. Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. Míranos en vivo por YouTube y Twitch, Radio Vox 1029. Un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En ese mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje le prometieron unos cuantos dólares de más. Y no tienen idea lo que les espera. Alguien les hablará de Cristo y todo cambiará. Y aquella triste historia se llenará de gloria por la gracia de Dios. Nada, prende fuego la... Pero bueno, estamos acá en la segunda hora de Base Fuerte Radio. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Déjame comentarte que estamos de consigna. ¿Cuál es la consigna? ¿Cuál es? Es esta. Dime con quién anda y te diré quién eres. ¿Es así o no es así? ¿Está en la Biblia eso? ¿Lo dice o no lo dice? Que tire un comentario ahí la doña Melanie, a ver qué piensa del segmento, si lo estamos haciendo bien o no, por ahí estamos fallando en algo. Si estamos haciendo bien este programa. Sí, puede ser, porque para vos tenemos un montón de cosas hermosas para comentar. Comenten ahí, hablen, comparten, denle like, hagan que... Suscribite a claro, hacer todo. Hagan todas esas cosas para que se mueva el algoritmo, claro. Más personas puedan ver, gente que está cerca suyo. Es muy loco cómo se maneja esto, lo del algoritmo, pero van a hacer posible que más gente lo pueda ver. Así que denle like, compartan, suscríbanse si no están suscritos. Y bueno, y comenten esto. Claro, ahí... porque vos estabas diciendo base fuerte, y después a tu vecino al lado le aparece base fuerte en YouTube. Va a aparecer, va a aparecer. La otra vuelta también me puse bondiola, o hablando con alguien de ¿cómo bondiola? Cocinar una bondiola. No, y apareció carnicería de todo tipo. Sí, no. Así que... Sí, sí. Cosas que pasan. ¿Hay miedo? ¿Truman Show? No, pero pasa eso. La otra vez yo estaba viendo la película de Robocop, entro al feo y me sale un meme de Robocop. ¿Cómo comprar un traje de Robocop? No, era gracioso. Dice, si crees que tienes un mal trabajo, recuerda. A este lo mataron del trabajo y lo resucitaron para que siga trabajando. Se pasa. Dice Mía si ella puede participar por la taza. Polémico, ella es parte del equipo. Te hacemos una tacita, Mía, te hacemos una tacita, vos sos parte del equipo. Sí, esas cosas se encargan Max, así que bueno. Mía, puede participar de la consigna, no por el premio. Hoy puede. Comentá, Mía. Comentá. Mía. Comenta, se lo vamos a dejar para las personas que no son parte del equipo, o sea, las que están escuchando todos los días, las que son parte pero escuchando todos los martes. Para vos. Y después que te conseguimos una taza, mía, olvídate. Ahí Pau nos manda saludos, Pau también que suele un abrazo escucharnos. Para Pau. Cristian, mi amigo Cristian. Así Chris. Que participen, comenten. Pau alias La Queso. ¿La Queso? La Queso. La que sobre toda cosa guardada guarda su corazón. Así se, ella se autoproclama. Así. ¿Qué era? Pao, la Paola influencer o la Pao influencer. No, Pao Juárez. Ah, Pao Juárez. Ahí la Ofi. Está la oficina. ¿La agitaste, Pao? Subiste el volumen, ¿no? Ahí tiraste el paso, cortó, todo. No. Escucha, qué vergüenza me dan, dice. Sí. No, esta gente no conozco. Escucha. Ahí lo baja, ¿no? está Cristian Burgo también, dije, hola gente linda. Cristian, te estuve esperando, amigo. Había unos sándwiches hermosos de bondiola. Te estuvimos esperando ahí con el amigo Johnny. Se le durmió el gallo, dice. Pero bueno, se durmió el gallo. Estamos ahí. Cristian, un abrazo para Cris Burgo. Que fue la otra vez por primera vez a los trenes y dijo que estaba contento. Encantó. Bien. Así que ahora volvemos. Tenemos que predicar, Cris, tenemos que predicar. ¿Qué le va a hacer? Y sí, hay pregunta de que hay que participar para ganarse esta taza, mirá. Cris, para ganarse esta taza de base fuerte, oficial, no la vas a conseguir en ningún lado, solamente por este medio. Bien. Así que te invitamos. La consigna es, si la frase dime con quién andas y te diré con quién eres, si es bíblica. Te diré quién eres. Comentá ahí qué dice la Biblia, danos ahí tu opinión si es acertado eso o no. ¿Quién eres? ¿Cómo dijiste la frase? Dime con quién andas y te diré quién eres. Ahí estamos. Dime con quién eres y te diré con quién andas. Ahí está. Pará, escuchate esta, la Pau Juárez, el tiempo del ajite tiene aguante. Yeah. ¡Eso! Tiene aguante. Qué grande, la Pau. así que te invitamos a participar de lo que dijo justamente Johnny. Está, no está, lo conteste bien, lo conteste mal, solamente por participar, o no sabes, solamente por participar. Escribiendo ahí un mensajito, ya estás participando. Ahí ejemplificamos la gracia también. Totalmente. Sí. No se trata de que lo digas bien, se trata de que seas parte. Sea parte. Sí. Ya, bueno, David comentó y dijo, no es un versículo de la Biblia, pero está inspirado en ciertos pasajes bíblicos que hablan sobre la influencia de las compañías en la vida de una persona. Así que bueno, ustedes, así como hizo David, comenten. Hablen, digan qué es lo que ven de eso, dónde encuentran que la Biblia habla de eso y comenten. Nos saluda también Luciana Kettner. Lucy. Un abrazo. Vamos, para que grande la Lucy. Es la una, crack, la una de las maestras de Salita de Tres, una de las maestras de Leonita, así que tiene un trabajo impresionante. Gracias, duro, Lucianita, por cuidarme a mi hijita. Ahí está la Moni también. Moni, mi amiga Moni, un abrazo y saludo. También para Martín, que Martín nos escucha, pero desde la radio. Desde la radio. Así que un abrazo para Martín. Que desde las ondas sonoras. Ahí está. Debe estar horneando Martincito ahí en la panadería. Unos pancitos para el jueves. Santo. Dios mío. Pero ahí estamos ya entrando a un hermoso segmento que es el del negro, donde nos cuenta la historia de personas que hicieron, aportaron a este movimiento, a esta predicación, a este evangelio maravilloso que son estos ¿cómo sería el creador? No, ¿cómo se? Compositor. Auspician este poderoso y culto segmento Music Mood. Podés comunicarte con nosotros en nuestras redes sociales music-mood. Así es. Ah, ponía voz gruesa, ¿no? Para ahora sí. Bueno, contento, dijo. Felices. Estamos felices de estar un martes más con esto hermoso que, como les compartía el otro día, la verdad que uno aprende mucho, ¿no? Y es lindo poder investigar, aprender de estas personas que, como decías, aportaron tanto a la fe, ¿no? Aportaron tanto y fueron tan usados por Dios, ¿no? Y ver cómo personas dejaron todo, su vida, su familia, para servir al Señor. Y bueno, y hoy día tenemos estas cosas que nos dejaron, en canciones, en poemas, en himnos, libros y demás. Y hoy quiero charlarles, ahí como les anticipaba ahí fuera del aire, diría, de un hombre llamado Charles Wesley, que por ahí conocen a su hermano también, John Wesley, que si sos cristiano alguna vez escuchaste hablar de los Wesley, ¿no? Alguna vez escuchaste hablar de los fundadores del movimiento metodista. Formaron ellos. Y es una historia hermosa, la verdad, porque causaron un avivamiento en su ciudad, en los países de alrededor de Inglaterra, que fue hermoso, la verdad. Y Dios los levanta, ¿no? Cuenta un poco la historia de que Dios los levanta a ellos dos en un tiempo donde, bueno, los reyes, obviamente, y la iglesia católica en ese momento estaba pasando por un momento de mucha perversidad, ¿viste? Y no había una idea clara sobre Dios, no había conocimiento del evangelio, básicamente. Pero bueno, hoy les quiero hablar de uno de los Wesley. Ya en algún momento tocaremos bien la historia de John también, que es hermosa. Pero quiero hablarles de Charles Wesley, que nació en el año 1707 y falleció en 1788. Vivió aproximadamente 81 años. En Inglaterra nació él. Era uno de los hermanos de su familia, que sus padres tuvieron 19 hijos. Imagínate, 19 pibes. Bueno, pero de esos 19 llegaron a ser grandes, básicamente 10 nada más de los 19, por enfermedades y demás cosas que pasaron en la familia. Pero bueno, nació el 19 de diciembre de 1707 en Inglaterra, bueno, siendo el tercero de 19 hijos de sus padres, que se llamaron Samuel y Susana Wesley. Él recibió una educación muy estricta por parte de su madre, quien le enseñó, escuchá, latín, griego y francés. Toma. Así que mirá, si la madre, eran muy cultos los padres, ¿viste? Y se encargaron de eso, de enseñarles a sus hijos sobre religión, seguramente, sobre vía piadosa, digamos, ¿no? Pero también de todas estas cosas hermosas, latín, griego. Bueno, asistió a la Westminster School en Londres. Y luego ingresó a la Universidad de Oxford. De Oxford. Se graduó en 1729. Y bueno, una historia muy particular, porque junto con su hermano John Wesley, eran compañeros de facultad, ¿no? Y bueno, debido a la educación religiosa que recibió por parte de su familia, él buscaba cómo acercarse a este Dios que él conocía, ¿no? Que de una forma religiosa había escuchado. Así que junto con su hermano y otros estudiantes buscaban la forma de cómo acercarse a este Dios, ¿no? Porque ellos veían que estaban estudiando, pero que no estaban muy comprometidos, entre comillas, con Dios. Entonces, así es como, junto con su hermano, formaron el Club de la Santidad, o el Holy Club, le dicen también. ¿De qué se trataba esto? Buscaban llevar un estudio estricto y metódico de la Biblia, acompañado de la disciplina de la oración y la ayuda social. Y es así como recibieron Charles, junto con su hermano John, el apodo de los metodistas. Bueno, pertenecían a una iglesia anglicana, y en 1735 Charles Wesley fue ordenado como diácono y sacerdote anglicano. Y acá es donde comienza un poco su historia misionera, más que nada, y de predicar, porque hizo un viaje misionero a Estados Unidos, ¿no? A las colonias inglesas de ese momento en Estados Unidos, lo cual, como lo cuenta él, fue un fracaso en el año 1735, y al año siguiente volvió él un poco defraudado con él mismo. Porque cuenta que mientras viajaba, ¿no?, en el barco, se encontró con unos jóvenes moravos, de la comunidad de los moravos. Y él cuenta que, bueno, le dice, bueno, que estamos yendo a predicar, en palabras, ¿no?, puestas, que estamos yendo a predicar el evangelio para que la gente se convierta. Y dice que uno de estos jóvenes le hace una pregunta que lo hace reflexionar. ¿Pero vos estás convertido? Y tanto él como su hermano en ese momento quedan impactados por la vida de estos jóvenes piadosos moravos, que ya vamos a contar su historia en algún momento, porque es hermosa también la historia de los moravos, que vivieron ahí, fueron contemporáneos, y también un avivamiento hermoso en lo que es Alemania y Gales. Y bueno, el encuentro con estos moravos les hizo replantearse si de verdad eran convertidos a Cristo. Es así como su vida experimentó un giro decisivo, y Miguel lo pone con fecha, ¿no? Qué hermoso esto de acordarse cuando llegó Cristo a tu vida, ¿no? Toma un giro decisivo, dice, un 21 de mayo de 1738. Conocido como su conversión, o, qué hermoso que lo pone acá, o su experiencia de la justificación por la fe. Influenciado por las ideas de Peter Buller, un misionero de esta comunidad de los moravos también. Esta experiencia fue similar a la de su hermano John, que también tuvo un encuentro con un joven moravo, que marcó el inicio de un fervor evangelístico renovado. Charles se convirtió luego de esta experiencia de conocer una vida, los fundamentos de una vida cristiana que le fue enseñando por este joven moravo. Se convirtió y comenzó a predicar en las calles junto con su hermano John. Y eran compañeros de otro gran reformador de la fe llamado George Whitefield, que también, también vamos a tocar un poco de su vida en su momento. Pero ¿cuál es el punto acá, no? De que el predicar en las calles no era algo que estaba de moda o algo que se hacía normalmente en ese entonces. Entonces, por esta causa, recibió muchas contradicciones de la iglesia anglicana en ese momento. Eran muy cuestionados lo que hacían, ¿no? Y entonces el punto fue este, ¿no? De cómo seguir llevando arriba ahí de fondo. No, del llamado que Dios había puesto en ellos, ¿no? A salir hacia afuera. Es así como se convirtieron en predicadores itinerantes y evangelistas, jugando un papel fundamental en esto que te contaba al principio, en el gran despertar de Inglaterra. Como les contaba, tuvieron mucha oposición por sacar a Jesús de los templos. Y cuenta él que en esos viajes misioneros que él comenzó a tener con su hermano John y con George Whitefield, dice que Charles Wesley en ocasiones llegó a predicar delante de 10.000, 20.000 personas, ¿no? Y dice él que en su diario iba escribiendo la cantidad de personas a las que le predicaba. Y cuenta él que en 5 años, más o menos de 1700, hay fines 1730 a 1742, dice que él contaba que le había predicado a más de 150.000 personas. Tremendo. Una cosa hermosa. Y bueno, su hermano John se destacó más por sus sermones y su liderazgo organizativo en el metodismo y en todo este movimiento hermoso que surgió en Inglaterra. Pero Charles fue el principal escritor de himnos de este movimiento. Viajó por países predicando y componiendo, y a menudo los himnos eran respuesta a experiencias personales o sermones o eventos significativos. Escuchate esta parte de uno de los himnos. En una ocasión escribió un himno titulado Oh Siervos de Dios, que fue inspirado mientras eran insultados y apedreados por predicar de Jesús en una ciudad, y es un aliento a llevar el mensaje de Jesús como iglesia. Y ahí mientras el pulpo va poniendo otro himno de fondo, pero escucha esta letra porque él es una experiencia que él vive en ese momento. La letra de esta canción dice: Oh siervos de Dios, cantad a Jesús y al mundo llevad su nombre de paz. El nombre grandioso de Cristo exaltar, su reino glorioso al mundo anunciar. Y él escribía esto como aliento para salir a predicar a Jesús. Pero este himno que está sonando, es otro himno hermoso que también es parte de los... Y al finalizar su vida, este hombre Charles Wesley escribió más de 6.500 himnos que dejó escritos, y dejó otros 2.000 por terminar, básicamente. Mamá. Increíble, ¿no? Dedicó su vida porque... ¿Cuál es el punto también, no? De que Dios lo usa así, predicando el evangelio, pero él dedicó su vida para... Dice que mientras iba... predicando por las ciudades junto con su hermano, él iba escribiendo y tomando anotaciones. Dice que en promedio llegaba a escribir como 50 frases por día para llegar a semejante cantidad, ¿no? Y bueno, Charles fue un hombre que entregó su vida para servir a Cristo, y gracias a eso Dios lo usó para ser parte de un despertar en Inglaterra, en varios países vecinos, donde a través del movimiento metodista miles de personas volvieron en arrepentimiento a Jesús. En algunas ocasiones, lo que le contaba, yo a predicar a más de 10.000 y 20.000 personas. Pero esto hermoso, ¿no? Que vas a escuchar... Escuchaba anoche un compendio de 21 himnos de Charles Wesley, ¿no? Y es hermoso porque, además de esto, de predicar el evangelio, Dios lo usó para llevar el mensaje del evangelio y compartir doctrina en miles de canciones que llevan a mirar a Jesús como la única manera de llegar al Padre, ¿no? Y uno de sus himnos es este que va a estar sonando de fondo, que dice: O que tuvieras lenguas mil. Habla de cuántos son los triunfos de nuestro Dios y de cómo Él perdona y limpia al pecador. Y de esa grandeza, y que esa grandeza de nuestro Dios es la que debemos anunciar al mundo. Escuchate, voy a leer la letra. Es hermoso. Dice: O que tuviera lenguas mil para poder cantar las glorias de mi Dios y Rey y sus triunfos alabar. Su nombre trae consuelo y paz, los libra del temor. Salud, aliento y gozo es, vida da al pecador. Quebranta el poder del mar, al preso libra hoy. Su sangre limpia al ser más vil. Aleluya, limpio estoy. Oh mudos, de su amor hablad, y sordos, oíd su voz. Oh cojos, de emoción saltad, ciegos, ved al Salvador. Señor Jesús, ayúdame a tu nombre proclamar, a todo el mundo en derredor, tu grandeza ensalzar. Hermoso. Qué hermoso esto de hombres que dedicaron su vida a compartir el mensaje del Evangelio, pero que también se dedicaron a esto, de enseñar a través de canciones, ¿no? Y siempre decimos, ¿no?, cuando escuchamos una canción en nuestra iglesia, la importancia de la alabanza, de cantar, porque cuando vos cantás las cosas te quedan en la cabeza, ¿no? Y qué hermoso cuando hay personas que dedicaron su vida, como este hombre, a escribir canciones que nos llevan a mirar a Jesús, a escribir canciones que nos llevan a mirar su gracia, su obra, lo que Él hizo por nosotros, su grandeza, y que de eso se debe tratar cuando nos juntamos, ¿no? De compartir, de cantar, de alabar del amor de nuestro Dios. Hermoso. Hermoso. Escuchá acá un mensaje lindo de Cris. Dice, Sergio, ¿dónde sacás esos himnos? Pasá el link. Después voy a tirar el link. Voy a tirar un link. Tirá los links, está bueno. ¿Hay videos si lo puedo compartir en los comentarios? Sí, saber de dónde vienen estos himnos, qué es lo que pasaron. Eran personas normales, así como nosotros. Pero llenas del Espíritu Santo, así como nosotros también. Así que, Negro, muchísimas gracias por este servicio hermoso que nos trae de conocer más de personas que dieron su vida por este evangelio maravilloso. Y yo creo que con este himno podemos ir al corte musical y volvemos en un ratito. Base Fuerte, martes de 9 a 11 por Vox. Tu fidelidad. Pase Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. Muy bien, ya estamos en la recta final del programa, pero antes de pasar a lo más importante, que es la palabra de Dios, vamos ahí a estar sacando, la vamos a hacer al método antiguo que funciona siempre. Sacamos papelito de todo, vivo. Meto de antiguito. Todos los que auspician pasaron. Este sorteo, este concurso, este premio, este vamos premio. A decir. Este regalito. Este presente que le queremos dejar a todos los que comentaron, Moni, Mía, Cristian. No nos queremos olvidar de ninguno. Bueno, Cristian hace un momento hizo un comentario y dijo, no es bíblico, pero hay un proverbio parecido o quizá sirvió de inspiración. Proverbios 13:20, que dice, el que anda con sabio será, pero el que se junta con necio será quebrantado. Así que, bueno, con todos los que hablaron, sí, con todos los que hablaron vamos a mandarle. Tamores, pará, ¿tenemos redobles? Ahí está. A ver. En vivo. Ganadores. Jorge Montenegro. ¡Vamos, Jorge! Para, sacate otro para que no vean que era. Que era solo. Jorge Montenegro, se ve, ¿no? Muy bien, Jorge. Chequeado. Escribano, ¿qué dice? Bueno, Jorge Montenegro es el ganador de esta taza de Base Fuerte, así que. Sigan participando porque. No, yo ya estaba festejando, dice Levi. Se van a dar más, ¿no? Supongo. Sí, todos los meses. Ya tenemos estoqueadas. Taza, todos los meses se va a estar sorteando o regalando estas cositas. También tiró uno de los integrantes unas viseras. Así que va a estar interesante. Así que, ¿querés tu taza? ¿Querés tu merch de Base Fuerte? Participá. Sí. Participen, no hace falta que se quedaron con ganas pueden ayudarnos, ¿no? Porque también es una manera de poder generar fondos, el que puedan comprar el matero, la gorrita. Tenemos esta y también tenemos esa. Así que. ¡Cafecito! El cafecito también. Muy bien, Pulpex. A ver. Ahí abajo. Para no, para allá. Ahí abajo. Van a encontrar el QR. Eso lo escanean al toque nomás y van a tener esa posibilidad de poder entrar y hacernos el cafecito que también ayuda a colaborar. Como mencionábamos hace un momento, estuvimos con la compra del camión, necesitamos fondos, tenemos ciertos gastitos, así que pueden ayudarnos a lo que nosotros venimos haciendo, ¿no? Ahí está el QR, pueden colaborar. Hay varias cositas que pueden hacer para seguir extendiendo el reino. Así que. Muy bien. Así que quiero una gorra, dice Claudito. Quiero una remera, dice Jorge David Almirón. Así que estamos felices, estamos contentos. Bien, tenemos la parte. La parte más importante. Importante. Ya está, miembra, ya está closet. Class. Qué buen miembra. Momento. Qué buen momento para escuchar una palabra hermosa de parte del Señor. Bueno, vamos, el fin de estuve compartiendo en esa en la iglesia Puesto los Ojos en Jesús. Vamos a hacer un recuento de lo que más o menos estuve hablando ahí. Y de cómo la gracia del Señor opera no solamente en el Nuevo Testamento. La gracia no es solamente del Nuevo Testamento, sino que la gracia del Señor es desde Génesis o desde antes de Génesis y hasta Apocalipsis o hasta después del Apocalipsis. Así que vamos a ver de qué forma obra la gracia en este libro del Antiguo Testamento, que es el libro de Rut. Que es una continuación o que está dentro del contexto del tiempo de los jueces. Ahora miren cómo termina el libro de los jueces. Dice el último versículo: en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no? Y esto de lo que cada uno hacía lo que bien le parecía es un final terrible. Por eso, siempre en cada libro, ustedes van a ver que va a terminar de forma esperanzadora. Génesis, los libros del Deuteronomio, los libros históricos, ¿no? Esto como juez. Por eso, a Jueces se le añade Ruth, que es en el tiempo de los jueces, y vamos a ver que termina de forma esperanzadora, de una forma totalmente hermosa, con una esperanza hacia las generaciones, hacia el futuro. Y eso es la palabra de Dios, produce en nosotros esa fe, esa esperanza, la tranquilidad de que Dios está en control y cosas buenas nos van a suceder. Pero este libro de los jueces termina entonces de una forma terrible, en que pone como ejemplo a alguien que era sacerdote y tenía que ser el ejemplo para todo el pueblo de Israel. Israel es llamado a ser luz a las naciones y a ser el pueblo que marque la regla de virtud, la regla de conducta, la regla de cómo ser alguien correcto y agradable a Dios. Y la verdad que el pueblo de Dios se desvía totalmente, termina de una forma muy violenta el libro de los jueces, toca fondo. Acá el pueblo de Dios lo que hace es tocar fondo. Y lo resume en esta frase: en estos días no había rey en Israel. Dice, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora, si eso lo traemos al contexto actual, lo traemos al día de hoy, vemos, ¿no? Y cada uno hace lo que bien le parece. Y acá no vamos a tener miedo de meternos en temas bien puntuales. No. Por ejemplo, está esa frase de hoy en día: mi cuerpo, mi decisión. Cada uno hace lo que bien le parece. Y entramos en un grado que puede ser debatible. Oyentes de la radio nos pueden dejar sus comentarios, sus puntos de vista. Siempre decimos, nos gusta charlar, nos gusta presentar defensa de nuestra fe, hablándolo de forma razonable. ¿Por qué creemos en esto? ¿Por qué defendemos ciertos ideales? Y estamos dispuestos a hablarlo, ¿no? Consideramos que es algo totalmente perverso el tema de mi cuerpo, mi decisión, porque no cuando no se respeta la vida del otro, cuando no se respeta el otro ser humano, ya empezamos ahí en una desviación tremenda que nada tiene que ver con el plan de Dios, ¿no? En donde lo que es primordial y preeminente en el plan de Dios va a ser el amor siempre. Entonces vemos que se respeta más, por ejemplo, la flora y la fauna. Claro. Se respeta más la flora y la fauna que la vida del ser humano. Entonces, eso es, cada uno hace lo que bien le parece. Vamos a respetar los derechos de las plantas y vamos a abrazar árboles, pero que viva el aborto. Entonces, cada uno hace lo que bien le parece. Después lo contrasta el apóstol Pablo en Romanos, ¿no? También cuando dice que todos se desviaron y... Perversión y corrupción del ser humano. Exacto, y esa palabra perversión quiere decir algo que se va torciendo. Claro. Cuando hablamos de algo que se va torciendo, hablamos de algo que se va alejando del plan perfecto de Dios, que el plan de Dios tiene que ver siempre con, ya les digo, con la vida, con la multiplicación de vida, con el aumento de la vida, con el amor, con el respeto, con el cuidado. Pero cuando van surgiendo ideas en esto, y cada uno hace lo que bien le parece. Entonces, en este contexto está Israel. Cada uno hace lo que bien le parece. Y en este contexto de Israel, lo que va pasando también es que a causa de la maldad del ser humano, se van desatando juicios. A causa del pecado viene la maldición, y esa maldición se manifiesta en un montón de desastres, ¿sí? Uno de los desastres que sucede acá en este tiempo histórico es que viene un gran hambre sobre Belén. Belén es la capital, el centro de Judea. Ahora, esta palabra Belén quiere decir casa de provisión, casa de pan, casa de abundancia. Pero a causa del pecado, a causa de que cada uno hace lo que bien le parece, vino esa maldición sobre esta casa de provisión, sobre Belén, y hubo un gran hambre. Dice en Ruth, capítulo 1, verso 1, en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Dice que había un varón de Belén de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá, y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Dice, murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa, el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Ellos estaban en un lugar seguro, pero en ese lugar seguro empieza a venir el pecado, empieza a manifestarse y a desatarse cada vez más el pecado, el no tener en cuenta a Dios. Esto, si lo traemos al día de hoy, es ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué me va todo mal en la vida? Mi amigo, mi amiga, si estás pasando en ese tiempo, es tiempo de volver, de que te vuelvas a Dios de todo tu corazón. ¿Qué es volverse a Dios? Y esto no es solamente para las personas que no van a la iglesia, sino también para los que vamos a la iglesia. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Qué pensamientos gobiernan tu vida? ¿Vos imponés tus propias reglas? Como en el tiempo de los jueces, haces lo que bien te parece ante cada posibilidad de decidir en la vida. Las reglas las impones vos, o tratás de someter tu corazón a la voluntad del Señor. ¿Por qué muchas veces nos van un montón de cosas mal en la vida? Y porque simplemente no lo tenemos en cuenta a Dios en nuestros planes. Entonces decidimos en base a nuestro individualismo. Decidimos en base a nuestra conveniencia sin importar el otro. Decidimos en base a nuestro egoísmo. Entonces, todo eso lo que va haciendo es alejarnos cada vez más del Señor. Y la consecuencia de esto, entonces, la vamos viendo acá en esta historia de la Biblia, que está muy, muy, muy bien explicada. Se va este hombre Elimelec. Es curioso el tema de los nombres en el libro de Ruth. Tiene una riqueza impresionante. Elimelec quiere decir, Dios es mi Señor. Pero la voluntad de Dios es, chico, quédense acá, en este tiempo. ¿Sí? En este tiempo histórico, la voluntad de Dios es, chicos, quédense en este lugar. Es paradójico, ellos están en la tierra que fluye leche y miel, ya alcanzaron la promesa, ya salieron del desierto, pero este hombre representa lo que es un alguien que pertenece al pueblo de Dios, pero de nombre. Es como ser un evangélico nominal. ¿Qué sos? Yo soy evangélico pentecostal. Pero si haces lo que querés, no sos ni cristiano, ni evangélico, ni pentecostal. Si no vivís conforme los parámetros de Jesús, no sos. Sos de nombre, pero no lo sos. Entonces, este era un evangélico nominal, digamos, ¿no? Un judío nominal. O no, muchas veces por la crianza, por el contexto de la familia. No, mi padre es pastor, mi madre es pastora, y yo también, sí, yo soy cristiano, estoy de nacimiento. Claro. El tema no es cuna. El tema no es nacer en la cuna cristiana. El tema es nacer de nuevo. Como pasó con John Wesley y con Charles Wesley. Exactamente. Eran chicos que tenían toda la disciplina, pero no habían tenido un encuentro personal con Jesús. Total. Y tenían la disciplina de la oración, de la Biblia. Sí, de una vida piadosa en santidad. Una vida piadosa, entre comillas. Pero en la historia de John y de Charles Wesley, ellos nunca sentían la seguridad de la salvación. Claro. Vivían en culpa siempre. Y gloria a Dios por los moravos, que sí, está bueno, sí, para contar esa historia. Donde eran personas que aprendieron la piedad del Señor. ¿Pero por qué? Porque se les reveló la justificación del Señor. Y no solamente porque esto produjo un avivamiento en todo el mundo. A través de los Wesley, pero impulsado por los moravos. Y ellos también, de hecho, los moravos enviaban misioneros a todo el mundo. Son el ejemplo de las primeras misiones modernas. Sí. Zarpado. Zarpado. Ahora, no se trata de ser cristiano de nombre, sino que se trata de que honremos a Dios en nuestros corazones, de que en lo profundo de nuestro interior, cuando viene el problema o la situación, o cuando viene algo que va a sacar ventaja, pero no tengo en cuenta al otro, y no estoy haciendo lo que bien me parece, no estoy caminando conforme el mandamiento del Señor, que tiene que ver con el amor, con contemplar al otro, con tener cuidado del otro también, ¿sí? Entonces, Elimelec, Dios es mi Señor, pero él hacía lo que bien le parecía a él. El nombre de su mujer, Noemí. Noemí quiere decir dulce, placentera. Pero tienen dos hijos. Tienen una carga profética muy importante en el Antiguo Testamento, el nombre que le dan a los hijos, porque decir los hijos, no, decir hijo hoy en día y en ese tiempo, es la prolongación de nuestras vidas, es las generaciones que vienen, es una extensión nuestra. Pero en el tiempo del Antiguo Testamento hay otra carga, porque ellos están expectantes de que venga el Mesías prometido en Génesis 3.15. ¿No? Que es otra manifestación de gracia. El ser humano cae en pecado, desobedece a Dios, total desobediencia total, pero Dios les promete: ustedes van a ser librados de esto. Yo les voy a mandar a alguien que rompa esta maldición en la que ustedes solitos se metieron. Eso es gracia. Eso es gracia. Ahora, dice que Malón y Kelión. Mirá, los nombres de Malón y Kelión quieren decir esto. Ellos veían a sus próximas generaciones de esta forma. Malón quiere decir enfermizo, achacado y débil. Ese es Malón, que ese fue el marido de Ruth. Y Kelión quiere decir débil, defectuoso y será un fracaso. ¿Te imaginas ponerle así a tus hijos? Una locura. Están totalmente desenfocados. Totalmente. Ellos son pueblo de Dios. Pero están desenfocados, ¿por qué? Porque los empieza a gobernar la circunstancia. Vino la prueba, la hora de la prueba, vino el dolor, y ellos, en vez de ver el futuro y la extensión, claro, de la esperanza del Mesías. Claro. Es como de que decías del nombre de. ¿Cómo es? ¿Eliot? No. Malón y Kelión. Elimelec. Elimelec, que los padres, obviamente, le pusieron ese nombre, estando dentro del pueblo, dentro. Y cuando estás fuera, dar totalmente la representación, que estar fuera no significa estar fuera del pueblo, sino estar fuera de Dios no está. Entonces tu enfoque va a ser total, podés estar adentro, pero tu enfoque va a ser cualquier otra cosa, que le pones a tus hijos estos nombres de maldición. Exacto. Con lo representativo que era en ese tiempo, esperando al Mesías, ¿no? Me voy a poner espiritual. Por ahí algunos escucharon la canción de Arjona, que es una herejía total, no tiene nada que ver. Pero hay algo que está bueno que dice que la señora que era evangélica se le caía las pelotas y le pinchaba la como pelota, 50 pelotas le pinchaba. Entonces, ¿qué gracia tiene en que vos digas ser evangélico, ser cristiano, no manifestar la piedad y la bondad del Señor? Claro. Entonces, o sea, podés ir a los cultos de oración, podés ir a los ayunos, podés tener la disciplina de la oración y orar un montón, pero si no expresás el amor de Cristo, es como ser un evangélico y lo que nos decía la palabra el domingo. Y si hablas de mal de todo el mundo, hasta podés ser predicador, hasta podés ser pastor. Pero si hablas mal de todo el mundo, si no manifestás el amor de Cristo, no solamente con los que te aman, sino con los que dicen ser tus enemigos, no das el target, no lo sos, tenés que nacer de nuevo. Y sí. Así que nos ganamos, si están escuchando dos, tres pastores que están en pecado, nos ganamos dos, tres enemigos nuevos. Arrepentite, te llames pastor, te llames apóstol, te llames profeta, te llames evangelista. Sí. Y si no lo sos, y quizás sos alguien que está sentado en la iglesia y no tenés un cargo, ¿no? Pero si hablas mal de la gente, te da bronca todo, arrepentite, que vas a vivir mejor. Entonces, estas personas tenían el nombre, habían recibido ese nombre, ¿no? Dios es mi Señor y dulce y placentera. Pero ellos veían un futuro terrible, porque fueron gobernados por las circunstancias. Malón y Kelión. Malón, enfermizo, achacado, débil. Pero Kelión, débil, defectuoso. Y mirá esto, será un fracaso. Así veían el futuro ellos. Lo que hicieron lamentablemente es salir de la voluntad del Señor, es mudarse hacia otro lado. Y también Moab tiene un significado ahí profético, que Moab es la descendencia de Lot, donde pasa algo terrible, unas situaciones terribles, y quedan totalmente fuera del plan de Dios. Y ellos van a ese lugar, un lugar de maldición. Habitaron allí 10 años, el Señor les da la oportunidad de arrepentirse un año tras otro. En el Antiguo Testamento también hay ciclos en donde Dios establece un tiempo, pero Dios dice hasta acá. Dios le da 10 años seguido la oportunidad de arrepentirse, pero ellos permanecen en su pecado. Y decimos esto, ¿no? El peor castigo que Dios te puede dar es no meterse en tu vida. cuando Dios te libra a que vos hagas lo que vos quieras, eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Es esto, ¿no? Permanecer en esto. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y vamos a mirar la sociedad de hoy en esto, ¿no? Vemos en un aumento de... Porque nosotros en la iglesia no somos ni machistas ni feministas. Entendemos que cada uno tiene un rol muy importante para la familia y para la sociedad. Y en donde somos todos iguales. Lo dice así el apóstol Pablo en Efesios, ¿no? Y en Colosenses también. Se rompe todo muro de división y delante de los ojos de Dios somos todos igualmente de importantes. Entonces, ni el hombre tiene que ser disminuido, ni la mujer tiene que ser disminuida, porque todos tenemos en Dios y en Cristo, todos tenemos una dignidad como ser humano, ¿sí? Ahora, esto del machismo, fíjense ustedes la violencia que trae. Esto del feminismo, fíjense las manifestaciones de violencia que hay, ¿no? Contra las autoridades, contra las autoridades civiles, contra las autoridades, por ejemplo, contra la policía, cuando hacen manifestaciones y todo eso, la violencia con la que se mueven, con los que piensan diferente. Entonces, todo eso lo que va trayendo es maldición a la sociedad. Va trayendo avance de violencia y va trayendo otros tipos también de maldición, en donde ya la familia, en donde no solamente lo dice la palabra de Dios, sino también cuando vos te casás por civil, te enseña la jueza que te casa o el juez civil, te dice que la familia es el sostén de toda sociedad, ¿no? Entonces es algo obvio, lógico, ya escapa lo espiritual, es desde la lógica. Entonces vamos viendo cómo en estas estructuras de aborto, en estas estructuras de feminismo, en estas estructuras de machismo, lo que va haciendo es se va rompiendo todo lo que es el sostén y la columna de toda sociedad, que es la familia. Y acá en esta historia lo vamos viendo. ¿Por qué? Porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Tal cual. ¿Viste? Con esto de que cada vez los padres, cuando toman estas decisiones con temas de nombre, en ese caso, que era un montón, hace un tiempo estaba viendo una persona, no una personita, un nene de 10 años que se autopercibía de nena, ¿no? Y lo querían hacer tomar, hicieron tomar, hormonas y demás. Entonces nosotros, todo el común de las personas, entiende que un nene de 10 años no tiene la capacidad para poder decidir sobre eso. Un nene de 10 años no sabe ni la dieta que tiene que comer. Un nene de 10 años, si fuera por él, comería almuerzo, merienda y cena en McDonald's. Tal cual. Entonces no tiene ni la capacidad para determinar eso. No la tiene, no está en él eso. Por algo se bautizan más mayormente en los 12 años, que tome conciencia de por qué y para qué. Obviamente un nene no puede a esa edad votar para presidente, para algún legislador, no tiene esa capacidad. Vos a un nene no le das la llave de tu casa para que se vaya y que vuelva a la noche. Entonces esas son todas decisiones padres, tutores, donde hacen que no, el nene quiere esto, y no es el nene, es tu perversión, es lo que vos querés que el nene piense. El nene no tiene idea de dónde está parado. Entonces toda esa es una realidad, lamentablemente, que después el nene... Tremendos casos de cáncer, de problemas de salud, de riñones... Claro, tremendos problemas de salud. Es terrible hormonales, problemas lo que tremendo. Le pasa a los chicos, porque por ahí que no, las hormonas no las aceptan el cuerpo, igual se obliga a hacerlo. Después el nene sufre toda la vida. Sos grande, ¿no? Y lo querés hacer... Pero, y van a estar las consecuencias de salud, pero es tu vida, propia decisión. Es tu decisión. Pero cuando hay terceros involucrados, ¿viste? Y eso, miren, ahora vamos viendo un avance de la violencia en la sociedad. El que no lo ve, porque la verdad es, no hay peor ciego que el que no lo puede ver. El avance de la violencia, el avance de la inseguridad, el avance de los abusos, ¿sí? Entonces... Todo eso son maldiciones que vienen a causa del pecado. Ahora, todo este es el contexto de que está pasando. Ahora, queremos darte esperanza, porque desde la más profunda tiniebla el Señor puede hacer que resplandezca luz. Estamos entonces en este contexto de los jueces, contexto terrible, de maldición, de pecado, de muerte. Pero desde ahí el Señor decide traer luz. Pasa algo impresionante, que es en el versículo 6, versos 6 y 7. Ah, perdón. Hay dos nombres más que son importantes. Y esto para la gente de la iglesia, puede leer el libro de Ruth, que son dos hojitas, lo van a leer en 15 minutos, se lee, pero es una historia impresionante. Ruth y Orfa, las nueras de Noemí. Muere entonces el marido de Noemí, mueren sus dos hijos y quedan las dos viudas, que son las nueras de Noemí, quedan juntamente con ellas. Una de ellas se queda al lado, que es Ruth, que es este libro de Ruth. Se usa mucho en la literatura universal, no solamente tiene que ver con la Biblia, es una historia muy muy conocida. Y la otra es Orfa. Ruth quiere decir amigable, compañera, humilde, pero Orfa quiere decir de nuca dura, o de cerviz dura, o testaruda, cabezona, necia. Eso quiere decir Orfa, pero la que se queda es la compañera. Y es una persona que está fuera del pueblo de Dios. Otra manifestación de gracia que vamos a ver es que Ruth va a estar en la genealogía de Jesús. Entonces, lo que hace Dios es traer una persona de otro pueblo. Es traer una persona que teóricamente estaba descalificada de los planes de Dios. Y Dios en su amor lo que hace es tocar el corazón de Ruth para que ella se quede con Noemí. Ellas vuelven a Belén, en donde hay un tiempo de restauración, está viendo, y ahí ellas pueden vivir bien, pueden cosechar, se encuentran con alguien, y este es el hombre que va a representar a Jesús en esta historia, que se llama Booz, y el nombre de Booz está también recontra bueno, porque Booz quiere decir en él hay poder, ¿sí? Había una costumbre antigua en Israel, que decía que cuando una mujer quedaba viuda, desprotegida, el pariente más cercano del hombre que moría podía, se dice la palabra redimir, podía adoptar a esa mujer, primero para darle cuidado, para darle protección, para que la mujer al estar sola en ese tiempo, que no había protección estatal ni nada, este hombre lo que daba es protección a la persona y a los bienes de la viuda. Pero también era muy importante la descendencia, también él estaba habilitado a darle descendencia en nombre de la persona que moría. Entonces el primogénito pasaba a ser como si fuera el hombre que murió, podía claro. Tener una descendencia, ¿sí? Entonces aparece en esta historia hermosa, que acá ya va pasando lo terrible y se vuelve algo hermoso. Vos, en él hay poder. Y él es el redentor, él paga el precio para adoptar a esta mujer Ruth, a esta viuda, a esta mujer que estaba descalificada, esta mujer que no tenía chances, y eso nos representa a nosotros. Nosotros éramos los que estábamos sucios en pecado, estábamos ciegos, estábamos descalificados. El Señor nos fue a buscar y nos habilitó para que podamos vivir una vida de esperanza. Lo que hace esta figura del Redentor, la palabra Goel, esa palabra Redentor, es alguien que paga el precio por la otra persona para rescatarla de la esclavitud. Eso es el Goel, el pariente redentor. Y esto representa a Jesús. Esto es lo que Jesús hizo con nosotros. Y miren esto, porque cuando se casa Booz con Ruth, él la toma, la adopta, la protege. La adopta entre comillas, ¿no? La protege, la toma como mujer, es la palabra correcta. Pero, y ellos tienen también, tienen ahora una descendencia. Dice la Biblia que se casan y que tienen hijos, y déjenme que busque el nombre del hijo, porque cuando aparece el Goel, cuando aparece el Redentor, cuando aparece el Salvador, entonces lo que se manifiesta es esto. Miren, porque Ruth y Booz tienen hijos, y el primer hijo que les nace es Obed. Y esa palabra Obed quiere decir un adorador, alguien que va a ser un siervo fiel. Fíjense ahora cómo empieza a ver la vida hacia futuro Ruth. Y dice que para Noemí vuelve a ella el placer de Dios, porque ella, a ese bebé lo va a tener, lo va a tener en su regazo, y va a ser ella la niñera, la que lo cuide, la haya, dice. Va a ser la niñera la que lo cuide, y dice que las mujeres de Israel decían que volvió el placer a ella. Noemí quiere decir dulce, placentera. Ella había perdido el placer. No me llamen Noemí, me llámenme Mara, porque estoy en amargura, decía. Mara quiere decir amargo. Pero esa amargura, cuando vino el Redentor, cuando vino el pariente redentor, cuando vino el Goel, esa amargura fue transformada en alegría, en esperanza, a tal punto que ahora la descendencia no era achacado, débil, no era malión, no era malón, no era quelión. Ahora esa descendencia va a ser Obed, un adorador. Cuando viene el redentor, viene la adoración. Y termina el libro con esto. Dice el último versículo. Dice, Salmón engendró a Boz, Boz engendró a Obed. Este es el hijo del que hablamos. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Así termina el libro de Ruth, pero así termina el periodo de los jueces también, dándole lugar después a 1 Samuel, donde se va a levantar el primer rey. ¿Pero qué quiere decir engendró a David? David también tipifica al Señor Jesucristo y que de él es la promesa, que de él va a venir la descendencia de un Salvador. Quiero decirte esto. Por ahí estamos pasando un momento de amargura, de dolor, de desesperanza. No mires con dolor el futuro. Rendite a Jesús. Dejá de hacer lo que querés también es la recomendación. No vivas como vos querés. Viví como Dios quiere. Porque Dios quiere que vivas bien, con esperanza, y Él tiene poder para transformar tu vida. Amén. Hermoso, hermoso estas representaciones de que Cristo va a venir. Déjame comentarte, así como decíamos hoy al principio, de con el se me fue el nombre. Lo de la taza. ¿Cómo se llamaba la? La frase. La frase. La frase. Dime con quién andas. Dime con quién andas, te diré quién eres. Ahí Mary me dejó el machetito. Y obviamente lo habían comentado uno de los chicos que está en Proverbios 13:20. No dice así. Lo que sí dice es: el que anda con sabio, sabio será, mas el que se junta con necio será quebrantado. Así que queríamos dejarte esta breve reflexión y lo que sí dice la Biblia y lo que no dice la Biblia, y tenemos por costumbre decirlas. Así que con esto nos estamos despidiendo una vez más en este programa que dimos a llamar Base Fuerte. Tercera temporada. Edición Hombres. La mañana del martes tiene todo lo que buscas. Actualidad, deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Base Fuerte. Martes de 9 a 11 por Vox. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @BaseFuerte. Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. Míranos en vivo por YouTube y Twitch, Radio Vox 1029.